cómo fue surgiendo esta iniciativa, que para mí está buena realmente. Bueno, primero decirte que desde el 15 de marzo ya está habilitada. Sí. Este nuevo canal. Y bueno, y surgió por una cuestión simple de que hoy la red social más importante que hay en el mundo es WhatsApp. Uh-huh. Quien que no tenga un celular no tiene WhatsApp. Seguro. Entonces, bueno, viendo esto, obviamente no es una idea que surgió de acá, la viene implementando varios municipios, uh-huh. varios municipios en Argentina. Nosotros en Entre Ríos somos el primero. Ahí se nos cortó. ¿Ahí me escuchás, Diego? Ahora sí. Ahí está, perfecto. Te decía que en Entre Ríos somos el primero que implementamos. Uh-huh. Ahí está. Bueno, la idea es, en este caso, hablar de que llevar información de lo que se está haciendo no es una línea para que la gente pueda solicitar cosas, hacer reclamos, esto no es así. Claro. Esto más es simple, para que los vecinos de Concordia tengan información en tiempo real sobre las novedades, tanto de servicios como municipales, como, uh-huh. como de cuestiones que pasan, que pueden pasar en un momento. Uh-huh. Ojalá nunca pasara, pero... vamos a poner que se rompe el caño madre en calle San Juan y quedan muchos barrios sin agua. Entonces, es que el vecino automáticamente sepa uh-huh. lo que está pasando y bueno, y tome las medidas de caso. Diego, también, está bueno. Sí. También una calle cortada por arreglos que, como se complica el paso de los autos, se corta la calle. Entonces, uh-huh. bueno, explicarle que esa calle está cortada por tal motivo y que tomen otras arterias. Mirá, Diego, y esto propone, se me hace a mí por lo que estás explicando, el trabajo articulado con las áreas, ¿o no? Esto es, ¿se hacen centro de captar la información o trabajan con el equipo de comunicación? ¿Cómo van a manejar eso? Sí, esto se maneja desde acá, de la dirección de modernización, con el equipo de la dirección, pero claro, como bien decís, todos los servicios que presta el municipio, uh-huh. Más destacados van a estar en este canal. Uh-huh. Por ejemplo, los eventos tanto culturales como deportivos más destacados de un fin de semana o de la semana van a estar en este canal. Uh-huh. Mira qué bueno, Diego, y ponerle para el oyente que está escuchando y que dice, mira qué interesante, quiero ser parte de esto. ¿Cómo hace para poder recibir toda esta información? Bueno, tienen que enviar un WhatsApp al 3454-137-432. Ahí está. Con la palabra alta y al lado barrio, nombre y apellido. Ahí está, mira qué bueno. Entonces, con esos datos ingresan al sistema y a partir de ese momento están en contacto con este nuevo canal de difusión. Ahí está. También hay un enlace directo para aquel que está mucho en una computadora en la página oficial de la municipalidad, con www.concordia.gov.ar. Hay un apartado que es difusión que directamente te conecta con el WhatsApp. Mirá vos qué bueno, ahí está, lo vamos a estar reiterando entonces acá en el programa. Diego, y más allá de esto, porque la verdad que estamos en época, me imagino que también lo que fue el año pasado, atravesado por un escenario de una pandemia, ¿cómo se están trabajando? Contanos un poquito cómo están trabajando ahí en la elección que vos estás a cargo. Y sí, como decís, fue un año difícil. Nosotros ya aprovecho para contarte que sigue vigente el portal de oficios, que fue una idea en su momento que estábamos todos confinados y que de golpe pudimos empezar a salir. Entonces el portal de oficios lo que hacía era a todos aquellos que tenían un oficio poder que no tienen para auspiciarlo, para hacer marketing y demás. La página de la Municipalidad de Concordia tiene un apartado que se llama Portal de Oficios, donde se registraron un montón, tenemos más de 150 personas que ofrecen su oficio. Entonces tanto las empresas como cualquier vecino puede venir y buscar y contactarse con estas personas que están para trabajar, ¿no? Mirá qué bueno, eso sí lo habíamos seguido, pero la verdad que buenísimo que tenga continuidad, Diego, y en el tema de las áreas y el municipio como tal, modernizándose, ¿cómo estás? ¿Seguimos avanzando? ¿Crees que falta avanzar más? Viste que en una época se habló de la Municipalidad de Concordia casi como un referente en el tema de la modernización, con el tema de jugar con las aplicaciones, de acceso a la gente con el tema impositivo. ¿Cómo estamos con respecto a eso, Diego? Hace poco tiempo, yo creo que estuvo con ustedes el secretario de Turismo, Aldo Álvarez, que sí, también esa aplicación de Turismo Concordia es algo que se venía pidiendo, que es una herramienta más para el turista que llega a Concordia, ¿no? Sí, la verdad que... ¿Y el equipo? ¿Cómo está conformado el equipo, Diego? Para contarle a la gente cómo funciona un área que juega un papel importante hoy para el oyente o para el ciudadano de Concordia. No, hoy es una dirección chica. A ver, es una dirección chica. Somos tres personas nomás en este momento en la dirección de modernización, pero con eso hemos podido, con esa cantidad de personas que somos, hemos podido avanzar, hemos podido crear estos diferentes programas que, bueno, que con el correr del tiempo esperemos sean muchos más. Diego, ahí cuando hablábamos al principio que me contaste, hay otros municipios que ya lo tienen, somos el primero en Entre Ríos, pero hay municipios. Teniendo en cuenta esto, que es una dirección que propone la modernización, ¿investigás así qué hacen en otros lados? Y te diría más allá de la Argentina, ¿se investiga para tratar después, obviamente con la idiosincrasia de Concordia, tratar de aplicarlo acá? Todos los días. Mirá vos, qué bueno. Todos los días. Si hay algo que se caracteriza modernización, es todo el tiempo estar buscando.